La metafísica de la vida, de acuerdo con David Herbert Lawrence. Parte 1. La vida y el misterio creativo. Lawrence cree que lo más importante que la ciencia moderna simplemente no puede explicar es la vida misma, y él considera la vida como un irreductible y en última instancia inexplicable, primaria. Además cree que no hay tal cosa como un espíritu desencarnado o una existencia inmaterial. La única diferencia significativa es aquella entre la vida y la no vida. Nota al pie de página número 1. Abre comillas. No hay existencia totalmente inmaterial, sin espíritu. La distinción es entre plasma viviente y la materia inanimada. Cierra comillas. Fénix 2, página 230. Ensayo. Los dos principios. Fin de la nota al pie de página. Además, Lawrence cree que la materia no viviente no es más que los restos muertos de los vivos, una posición que impresionará a muchos como completamente extraña. Lawrence hace esta afirmación muchas veces, sobre todo en Fantasía del Inconsciente, pero también en su extraño ensayo hermético Los dos principios. Él escribe allí, abre comillas, la materia inanimada se libera del cuerpo sin vida de las criaturas del mundo. Es el residuo estático del plasma consciente y vivo, como las plumas de las aves. Cierra comillas. Nota al pie de página número 2. Fénix 2. Página 230. Ensayo, los dos principios. Y, abre comillas, la muerte no es solo sombra o misterio, es la realidad negativa de la vida. Es lo que llamamos materia y fuerza, entre otras cosas. El cosmos no es más que la suma de los cadáveres y las energías de los individuos muertos. Los cadáveres, como sabemos, se descomponen en tierra, aire y agua, en calor y energía radiante y la electricidad libre y otros innumerables hechos científicos. Cierra comillas. Nota al pie de página número 3. Fantasía del inconsciente. Páginas 150 y 151. En lo sucesivo se cita el título como Fantasía. Fin de la nota al pie de página. Obviamente, si lo no vivo proviene de la vida y es su residuo, las cosas que vivían entonces deben haber existido antes de que hubiera cosas no vivas. Pero esto parece presentar toda una serie de dificultades. ¿En dónde residían estos seres vivos, sino en las rocas no vivas que llamamos planetas? Si eran como los seres vivos que conocemos, entonces, ¿no habrían tenido que haber respirado oxígeno y consumido agua? Y el oxígeno y el agua no pueden ser clasificados como vivientes. Sin embargo, Lawrence encuentra una manera de evitar este problema al postular que, en el principio, no había seres vivos. En cambio, la vida era homogénea y no dividida en criaturas distintas. Él pone esta idea en su ensayo filosófico de 1914, Un estudio de Thomas Hardy. Abre comillas. En el origen, la vida debe haber sido uniforme, una gran infinidad impasible, totalmente homogénea, un gran no ser, a la vez un infinito positivo y negativo, todo el universo, todo el infinito, una homogeneidad inmóvil, un algo, una nada. Cierra comillas. Nota al pie de página número 4. Fénix. Página 432. Ensayo. Un estudio de Thomas Hardy. Tendré razón para regresar a esta cita después, puesto que, como veremos en breve, Lawrence califica esta declaración como importante. La concepción de Lawrence de una vida indiferenciada y homogénea está muy cerca de la de voluntad de Schopenhauer. Recordemos que, en El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer sostiene que la voluntad es una fuerza impersonal que se autoperpetúa y que yace en la raíz de todo lo que existe. Lawrence parece haber mantenido alguna versión de esta teoría durante la mayor parte de su vida. En una carta de 1911 escribe, abre comillas, todavía existe un Dios, pero no es un Dios personal. Un vasto y brillante impulso que se desplaza hacia adelante, como una ola hacia un fin, uno que no conozco, sin tomar en cuenta al pequeño individuo, sino tomando en consideración a la humanidad. Cuando morimos, como las gotas de lluvia que caen de nuevo en el mar, volvemos a caer en la grande y brillante mar de la vida no organizada a la que llamamos Dios. Cierra comillas. Nota al pie de página número 5. Las cartas de D.H. Lawrence, editorial seleccionado. Diana Trilling, Nueva York. Farrar, Strauss y Kudai, 1958. Página 10. Fin de la nota al pie de página. Nota que Schopenhauer no identifica la voluntad con Dios, la suya es una filosofía atea, pero Lawrence ya ha ido más allá que Schopenhauer y ha dado una dimensión religiosa a la doctrina de la voluntad. Además, no hay evidencia directa de que Lawrence leyera El mundo como voluntad y representación, sin embargo, sí sabemos que leyó ensayos de Schopenhauer y que causaron un gran impacto en él. En Mujeres enamoradas, Birkin a menudo expresa ideas schopenhaueridianas. Abre comillas. Bien, si se destruye la humanidad, si nuestra raza se destruye como Sodoma y hay una hermosa velada con la tierra y los árboles luminosos, estoy satisfecho. Aquello que todo lo informa está allí y nunca se puede perder. Después de todo, ¿qué es la humanidad sino una expresión de lo incomprensible? Cierra comillas. Nota al pie de página número 6. D.H. Lawrence, Mujeres enamoradas, New York, Viking Press, 1969, de 52 años. Fin de la nota al pie de página. Y más adelante en la novela, Lawrence expresa los pensamientos de Birkin después de la muerte de Gerald. Cita: si la humanidad se topara con un cul-de-sac y se agotara a sí misma, el misterio creativo intemporal traería algún otro ser, más fino, más maravilloso, alguna nueva y más hermosa raza para llevar a cabo la realización de la creación. La partida nunca fue jugada. El misterio de la creación era insondable, infatigable e inagotable, por siempre. La fuente principal era incorruptible e inescrutable. No tenía límites. Podría producir milagros, crear razas y especies por completo nuevas a su propia hora, nuevas formas de conciencia, nuevas formas corporales, nuevas unidades del ser. Ser hombre no era nada en comparación con las posibilidades del misterio creativo. Fin de la cita, nota al pie de página número 7. D.H. Lawrence, Mujeres enamoradas, New York, Viking Press, 1969, página 470. Lawrence también a veces se refiere al pan misterio, y en un momento dice, abre comillas, Dios es la llama de la vida en todo el universo, múltiples, múltiples llamas de todos los colores y bellezas y dolores y maneras de lo sombrío. Sea cual sea la llama que está encendida en su virilidad, esa es usted, por el momento. Cierra comillas, nota al pie de página número 8, Fénix 2, página 426, ensayo, la novela. Fin de nota al pie de página. Por último, en una de las últimas obras de ficción de Lawrence, El hombre que murió, él escribe, cita, y en todo momento, el hombre que había muerto no veía solamente al ave, sino la corta y fuerte ola de la vida de la cual el ave era la cresta. Y el hombre que había muerto observó la inestable vibración basculante del ave inclinada. Y no era el pájaro lo que veía, sino una punta de la ola de la vida superponiéndose sobre otra por un minuto, en la marea del océano ondulante de la vida. Y el destino de vida le parecía más feroz y compulsivo que el destino de muerte. La fatalidad de la muerte era una sombra comparada con el bramante destino de la vida, la decidida marejada de vida. Fin de la cita. Nota al pie de página número 9. D.H. Lawrence, El hombre que murió, Nueva York, Echo Press, 1994, páginas 17 y 18. Fin de nota al pie de página. A diferencia de Schopenhauer, Lawrence nunca se resuelve en un solo término para esta fuerza de vida, por lo que he decidido dar seguimiento a su lenguaje en Mujeres enamoradas y sistemáticamente referirme a ello aquí como misterio creativo. Considero la discusión de Lawrence en Un estudio de Thomas Hardy con respecto a la vida primordial como un gran infinito inmóvil, completamente homogéneo, como otra descripción del misterio creativo que está en la raíz y el origen de todas las cosas. Es fácil ver que el misterio creativo constituye la base de la ontología de Lawrence, su teoría del ser. Nota al pie de página número 10. Escribo con mayúscula la S en el ser para distinguirlo de un ser o cosa que tiene el ser. En otras palabras, los seres, lo que queda, tienen ser. Fin de nota al pie de página. Si Lauren simplemente siguió a Schopenhauer e identificó el misterio creativo con el ser, como Schopenhauer mismo nunca explícitamente hace, encajaría plenamente dentro de la tradición de lo que Heidegger llama ontoteología. La ontoteología es el error de identificar el ser como tal con el más alto o el más básico de todos los seres o cosas que tienen ser. El error es análogo a declarar que la característica de la altura es lo mismo que una cosa que es alta, es decir, una cosa que tiene altura. Reconocer lo que Heidegger llama la diferencia ontológica es reconocer que el ser no es simplemente otro de los seres, no importa cuán especiales sean. Si el misterio creativo es algo que tiene ser, entonces no puede ser ser como tal. Afortunadamente, Lawrence no comete este error. Uno de los pocos lugares donde Lawrence se refiere explícitamente al ser ocurre en su ensayo Reflexiones sobre la muerte de un puercoespín. Abre comillas. La clave de toda la existencia es ser, pero no se puede tener ser sin existencia, más de lo que puede tener una flor de diente de león sin las hojas y la larga raíz pivotante. Cierra comillas. Nota al pie de página número 11. Fénix 2. Página 470. Ensayo. Reflexiones sobre la muerte de un puercoespín. Fin de la nota al pie de página. En esencia, para Lawrence, ser es el surgimiento de individuos del misterio creativo. El propio misterio creativo no es el ser, sino lo que se podría llamar el terreno del ser. Esta ontología se acerca mucho a la comprensión de Heidegger de la concepción presocrática del ser como physis. Y seguramente esto no es casualidad. La comprensión que Lawrence tenía del misterio creativo y lo que surge de él no se formó únicamente mediante su encuentro con Schopenhauer. Sus descripciones de ello reflejan su encuentro con la filosofía presocrática, la cual también estudió cuidadosamente. En particular, se puede detectar un fuerte toque del indefinido, apeiron, de Anaximandro, del cual todas las cosas surgen y a la cual vuelven. Volveré a la ontología de Lawrence más tarde cuando discuta su teoría del Espíritu Santo, el cual extrae a los individuos del misterio creativo hacia el florecimiento del ser. Sin embargo, por ahora, debemos seguir investigando la comprensión de Lawrence del misterio creativo mismo. Parte 2. El Espíritu Santo. Anteriormente cité el ensayo de Lawrence, un estudio de Thomas Hardy, en relación con el origen de la vida cuando era, abre comillas, uniforme, una gran infinidad impasible, totalmente homogénea. Cierra comillas. No obstante, matice el argumento en la siguiente oración. Abre comillas. Y sin embargo, nunca pudo haber sido totalmente homogénea. Matemáticamente sí. Propiamente dicho, no. Cierra comillas. Nota al pie de página número 12. Fénix. Página 432. Ensayo. Un estudio de Thomas Hardy. Fin de la nota al pie de página. De hecho, Lawrence hace que sea muy claro en otros lugares que él cree en la primacía de la persona. En Fantasía del Inconsciente escribe, abre comillas, la vida es individual, siempre fue individual y siempre lo será. La vida consta de individuos que viven y siempre consistió en el principio de todo. Cierra comillas, nota al pie de página número 13, Fantasía, página 150. Fin de la nota al pie de página. Más tarde, en el mismo texto, Lawrence comenta que las personas que viven son, abre comillas, la única y pura clave de nuestro cosmos, cierra comillas, y luego, abre comillas, yo solo sé que existe un solo origen, y es el alma individual. El alma individual dio origen a todo, y no tiene en sí ningún origen, cierra comillas. Nota al pie de página número 14, Fantasía, página 160. Fin de la nota al pie de página. Aquí, Lawrence va un paso más allá. La vida es siempre la vida individual, por lo que representa la individualidad como tal es el alma, o lo que él llama en otros lugares el Espíritu Santo. Lawrence ha adquirido estos términos de su educación cristiana, pero él los utiliza de una manera muy inusual, como veremos en la siguiente sección. Pero aquí hay que hacer una pausa para levantar una objeción obvia y desconcertante. No todo esto contradice por completo la idea que Lawrence propone de que al inicio solamente existía la vida, pero que era un infinito completamente homogéneo. Sí y no. Lawrence admite francamente en otro lugar que no cree que en alguna ocasión hubo literalmente un principio del universo. Entonces, ¿cuál era el punto en decirnos lo que pasó en el origen? ¿Está Lawrence simplemente explotando mitos? La respuesta es sí. Lawrence es consciente y deliberadamente expresa sus ideas en forma de mito. Cuando Lawrence habla de una vida homogénea en el origen, esta es una forma mítica de hablar del misterio creativo, que es la fuente de todas las cosas. En cierto modo, se puede decir que este es el origen de todas las cosas. Sin embargo, el misterio creativo siempre ha existido en y mediante las personas, debido a que estos individuos son todas las expresiones del misterio creativo. Todos son uno, pero el misterio creativo existe únicamente dentro de los muchos. Como dice Lawrence, la vida es homogénea, matemáticamente, pero no en realidad. Ahora, algunos podrían argumentar que lo anterior no es más que una manera fácil de tratar de resolver lo que es sencillamente una flagrante contradicción en el pensamiento de Lawrence. Pero este no es el caso. De hecho, Lawrence deja bastante claro que su intención es que lo interpretemos exactamente como es sugerido. En su ensayo Los dos principios, Lawrence escribe, abre comillas, cuando postulamos un comienzo, lo hacemos solamente para fijar un punto de partida para nuestro pensamiento. Nunca hubo un comienzo y nunca habrá un fin del universo. El misterio creativo, que es la vida misma, siempre fue y siempre será. Se despliega en criaturas vivientes puras. Cierra comillas. Nota al pie de página número 15. Fénix 2. Página 227. Ensayo Los dos principios. Fin de la nota al pie de página. Para Lawrence, la existencia comienza con una fuerza vital indiferenciada que luego progresivamente e infinitamente se individualiza a sí misma. Por supuesto, hay que recordar que Lawrence no cree en un principio literal. Cuando esto se tiene en cuenta, su posición viene muy cercana a la de Schopenhauer. La existencia es, en el fondo, una voluntad infinita que nunca existe como tal, puramente por sí misma, pero es continuamente expresada mediante los individuos. El relato acerca del curso de la creación de Lawrence se convierte entonces, en efecto, en una ontología alquímica, dándonos las cualidades y categorías del ser en sí, de los cuales los más fundamentales son fuego y agua. Lawrence desarrolla su mito de la creación en Fantasía y en Los dos principios. Es complejo y oscuro, y es mejor dejarlo a un lado por el momento. En su lugar, me referiré ahora a otro tema, y uno muy importante. Hemos visto que para Lawrence el propósito de la existencia misma es la individuación, el acto de convertirse en ser de los individuos de diversas formas, cada uno único y, en un grado u otro, independientes y autosuficientes. Pero ¿cómo, en términos metafísicos, podemos dar cuenta del surgimiento del individuo? Lawrence responde a esta pregunta con su teoría idiosincrática del Espíritu Santo. Al escribir del positivo polo del sol y negativo polo de la luna en Fantasía, Lawrence afirma que, abre comillas, la existencia es realmente una cuestión de propagación entre los dos infinitos, pero necesita una tercera presencia. El granizo necesita un grano de polvo para su núcleo. Lo mismo ocurre con el universo. A medio camino entre los dos infinitos cósmicos está el tercero, que es más que infinito. Esta es la vida del Espíritu Santo, la vida individual. Cierra comillas. Nota al pie de página número 16. Fantasía, página 158. Fin de la nota al pie de página. Lawrence también habla del alma individual como la única pista sobre el universo. Nota al pie de página número 17. Fantasía, página 150. Fin de la nota al pie de página. Veremos que el alma y el Espíritu Santo son, en una manera equivalente. El Espíritu Santo, nos dice Lawrence, media entre las dualidades. En el lenguaje de los dos principios, el Espíritu Santo es el que reúne fuego y agua para producir un nuevo individuo. En su ensayo La Corona, Lawrence comenta que cada nuevo individuo es una visión del Espíritu Santo. Nota al pie de página número 18. Fénix 2, página 396. Ensayo La Corona. Y en Reflexiones sobre la muerte de un puercoespín escribe que, abre comillas, toda existencia es dual y creciente hacia una consumación en ser. En la semilla del diente de león, al flotar con su pequeño paraguas de pelos, se sienta el Espíritu Santo en la pequeña brújula. El Espíritu Santo es el que tiene la luz y la oscuridad, el día y la noche, la humedad y el sol, unidas en una pequeña pista. Allí se encuentra en la semilla del diente de león. Cierra comillas. Nota al pie de página número 19. Fénix 2, página 470. Ensayo, Reflexiones sobre la muerte de un puercoespín. El concepto del Espíritu Santo de Lawrence no es diferente al entelequia aristotélica o actualidad completa o completada. Es aquello por lo que cada cosa se esfuerza, su fin, o como Lawrence lo llama, su plenitud de ser. La entelequia de una cosa es simplemente el ser totalmente consumado o la actuación de la cosa. Sin embargo, tiene la condición de una idealidad que es, en cierto sentido, de manera lógica y ontológica, anterior a la existencia de la cosa. Esta comparación puede parecer un poco improbable, por lo que vamos a considerar las siguientes declaraciones que Lawrence hace en sus ensayos. En Reflexiones sobre la muerte de un puercoespín, escribe, cita, cualquier criatura que alcanza su propia plenitud de ser, su propia vida, se convierte en única, una sin igual. Tiene su lugar en la cuarta dimensión, el cielo de la existencia, y ahí es perfecta, va más allá de la comparación. Al mismo tiempo, toda criatura existe en el tiempo y el espacio. Y en el tiempo y el espacio existe relativamente ante todas las demás existencias y nunca puede ser absuelta. Su existencia incide en otras existencias, así como otras existencias inciden en ella. Sin embargo, la fuerza que llamamos vitalidad y que es el factor determinante en la lucha por la existencia deriva también de la cuarta dimensión. Es decir, la fuente última de toda vitalidad está en esa otra dimensión, o la región donde florecen las flores de diente de león y que los hombres han llamado cielo, y lo que ahora llaman la cuarta dimensión, que es sólo una forma de decir que no debe considerarse en términos de espacio y tiempo. Fin de la cita. Nota al pie de página número 20. Fénix 2, página 469. Del ensayo Reflexiones sobre la muerte de un puercoespín. En Él, con su cola en la boca, 1925, Lawrence escribe, abre comillas, la creación es una cuarta dimensión, y en ella hay todo tipo de cosas, dioses y tantas otras cosas. Esa gallina marrón rascándose con su pata trasera de un modo tan común es una especie de diosa en la dimensión creativa. Cierra comillas. Nota al pie de página número 21. Fénix 2, página 431. Ensayo Él con su cola en la boca. Y en La moral y la novela, 1925, Lawrence nos dice, abre comillas. Por la vida nos referimos a algo que brilla, que tiene la cualidad de la cuarta dimensión. Cierra comillas. Nota al pie de página número 22. Fénix 1. Página 529. Ensayo, la moral y la novela. Fin de la nota al pie de página. Nada en Lawrence es completamente claro, pero parece bastante claro en estos pasajes que él piensa que las cosas que existen viven en dos maneras. En el espacio y el tiempo conviven con otras criaturas, y en gran medida son lo que son en contraste u oposición a esas otras criaturas. Sin embargo, en realidad su ser se encuentra en un reino más allá del tiempo y el espacio. Hasta el momento esto parece platónico. Sin embargo, Lawrence nos dice que cualquier criatura que alcanza su propia plenitud del ser se convierte en única y tiene su lugar en la cuarta dimensión. En otras palabras, el ser para Lawrence es un logro. Cuando las criaturas se realizan a sí mismas al llegar a ser lo que son, esta realización, lo que Lawrence llama vitalidad, lograda en el espacio-tiempo, participa de la eternidad. Nota al pie de página número 26. En Reflexiones sobre la muerte de un puercoespín, Lawrence escribe, abre comillas, el ser no es ideal, como Platón dijo, ni espiritual. Es una forma trascendente de la existencia, tan material como la existencia es. Solo la materia entra de repente a la cuarta dimensión. Cierra comillas. Fénix 2, página 470. Considero que lo que Lawrence expresa aquí, sin darse cuenta, es esencialmente la alternativa aristotélica al platonismo. El ser de una cosa no es otra cosa que existe en otra realidad. En cambio, en cierto sentido, un ser vivo se hace eterno, se convierte en la cuarta dimensión en su realización. Al mismo tiempo, podemos hablar de esta realización como algo trascendente, precisamente porque no es una cosa espaciotemporal en absoluto, pero algo ontológicamente antes de las cosas. Debe considerarse que en una manera es la realización de algún ser vivo espaciotemporal, y sin embargo, en otro sentido, es inmanente. Fin de la nota al pie de página. El empleo de la terminología aristotélica para explicar estas ideas es casi irresistible. No obstante, para este punto espero que el lector vea que mi uso de esta terminología no ha sido mal ejecutado. El Espíritu Santo es la realidad de cada ser vivo individual, existente antes que ella, apoyándolo en el logro de su plenitud de ser. La declaración que Lawrence hace acerca de que en la cuarta dimensión hay todo tipo de cosas, dioses y tantas otras cosas, es tentadora. Lo tomo para dar soporte a mis afirmaciones sobre el Espíritu Santo, es decir, que se trata de una idealidad no espacio-temporal. Pero la observación de Lawrence sobre la gallina muestra muy claramente que, como argumentaré más plenamente más adelante, cada cosa individual es en sí misma Dios o un Dios en la medida en que sigue su Espíritu Santo y alcanza su plenitud del ser. Como hemos visto, el universo de Lawrence tiende hacia la individuación, o para decirlo de otra manera, el misterio creativo se da cuenta de sí mismo a través de la floración perpetua de individuos innumerables. Abre comillas. Mientras vivimos, estamos equilibrados entre el flujo de la vida y el flujo de la muerte, pero la verdadera clave es el Espíritu Santo, que nos mueve en el estado de florecimiento. Y cada año el florecimiento es diferente, desde las delicadas verónicas azules de la infancia a las igualmente delicadas, frágiles flores de despedida de la vejez, a través de todas las amapolas y los girasoles, año tras año de diferencia. Cierra comillas. Nota al pie de página número 24. Fénix 2. Página 396. Ensayo La Corona. La flor es el individuo completo, que es en su totalidad una creación singular, una expresión irrepetible del misterio creativo. Lawrence nos dice que, abre comillas, el florecimiento significa el establecimiento de una pura y nueva relación con todo el cosmos. Cierra comillas. Nota al pie de página 25. Fénix 2, página 471. Ensayo, reflexiones sobre la muerte de un puercoespín. Fin de la nota al pie de página. De acuerdo con la fantasiosa cosmogonía de Lawrence, en primer lugar, el misterio creativo habita como un individuo existente. Sin embargo, en esta forma es simplemente plasma vital indiferenciado, y en verdad no es un individuo en absoluto, porque no tiene otro contra el cual se destaque como un algo específico. El misterio creativo entonces llega a la realización como un individuo, no mediante la introducción de un otro ajeno, sino volviéndose otro, expresándose a sí mismo como una infinita pluralidad de seres, cuyas identidades se determinan mutuamente entre sí, quienes son expuestas a partir del misterio floreciente, permanecen por un tiempo, luego mueren. El residuo que dejan forma el material con el que otros seres vivos se cultivan y del que dependen en la búsqueda de refugio y sustento. Es claro, por el lenguaje que utiliza, que Lawrence es consciente de que está formulando una ontología. Por ejemplo, para repetir una cita de Reflexiones sobre la muerte de un puercoespín, afirma que, abre comillas, la clave de toda la existencia es ser, pero no se puede tener ser sin existencia, más de lo que se puede tener una flor de diente de león sin las hojas y la larga raíz principal. Cierra comillas. Nota al pie de página número 26. Fénix 2, página 470. Ensayo, reflexiones sobre la muerte de un puercoespín. Fin de la nota al pie de página. Por ser, Lawrence quiere decir flor, que no solo tiene un gran parecido a la entelequia aristotélica, sino también, de manera más general, a la physis griega. Se mencionó anteriormente. La existencia, por otra parte, se refiere a las formas concretas a través de las cuales tiene lugar la floración, flores individuales, los animales, los seres humanos, etc. Lawrence nos está diciendo que la clave para la comprensión de los seres es ser, pero que no hay ser sin seres. Siempre y cuando uno entienda el sentido específico que Lawrence da a ser, florecer, estas no son declaraciones vacuas. Las cosas existen solo en la medida en que son, en términos esenciales, el florecimiento de una realidad fundamental y subyacente. Y esta realidad subyacente y fundamental solo existe mediante las formas concretas de florecimiento en los términos en los que se especifica a sí misma. Como era de esperar, Lawrence va a identificar a su Espíritu Santo con Dios. Por supuesto, para los heideggerianos, esto significa que la ontología de Lawrence se desliza sobre la falacia de la ontoteología discutida anteriormente. Lawrence comenta que, abre comillas, la flor es la quema de Dios en el arbusto, la llama del Espíritu Santo, la presencia real de la unidad consumada, realizada fuera de la dualidad. El verdadero Dios se crea cada vez que una relación pura o cuando una consumación desde una dualidad hacia una unidad se lleva a cabo. De modo que la flor de la amapola es Dios, expresado en el rojo de la planta de amapola. Cierra comillas. Nota al pie de página 27. Fénix 2. Página 412. Ensayo La Corona. Fin de la nota al pie de página. Sin embargo, en verdad, esto no es ontoteología. Lawrence en realidad nos dice que no hay ningún ser separado llamado Dios, pero si lo que queremos decir con Dios es simplemente el hecho más fundamental, o podríamos decir el acto más fundamental en el universo, entonces podemos identificar a Dios con el ser o el florecimiento como tal. Las imágenes de Lawrence en la cita anterior son particularmente un ejemplo brillante de sus habilidades como escritor y como intérprete de mito. Dios es el arbusto ardiente, pero en verdad cada arbusto, cada flor, cada ser vivo es el fuego de Dios, unicidad consumada. Para Lawrence, Dios es simplemente la individuación, y Dios viene a ser en el mundo cada vez que un nuevo individuo florece. Hasta ahora, He hablado en términos generales del Espíritu Santo como, en efecto, una idealidad para la cual todos los seres vivos se esfuerzan de manera aristotélica en realizarse. Pero nada se ha dicho específicamente sobre el Espíritu Santo en nosotros y nuestra experiencia de la misma. En su ensayo de 1924 sobre ser religioso, Lawrence nos dice que, abre comillas, solo el Espíritu Santo dentro de usted puede oler las nuevas pistas del gran Dios a través del cosmos de la creación. El Espíritu Santo es el oscuro sabueso del cielo cuyos ladridos debemos escuchar mientras corre por delante en lo desconocido, rastreando la misteriosa y eterna separación del Señor Dios, que por siempre se separa de nosotros. Cierra comillas. Nota al pie de página número 28. Fénix 1. Página 728. Ensayo El ser religioso. Fin de la nota al pie de página. El Espíritu Santo es una idealidad, en el sentido de que es algo para lo que se esfuerza, pero en el ser humano no es el intelecto o de una parte de la inteligencia. En cuanto a que Aristóteles parece identificar la realización del animal humano con la realización de su intelecto, este es definitivamente un punto en el que Lawrence se diferencia de Aristóteles. Como he argumentado en otros ensayos, para Lawrence el verdadero yo no se identifica con el ego consciente, socialmente construido, ni se debe identificar con el intelecto. De hecho, para Lawrence, el Espíritu Santo en los seres humanos es más o menos lo mismo que él llama el verdadero inconsciente. Véase mi ensayo, El inconsciente según D.H. Lawrence. Es el yo fundamental que sabe sin conceptos abstractos y guía sin palabras y reglas. Es este ser fundamental el que nos lleva a la realización de nuestra plenitud del ser. Nuestro Espíritu Santo es nuestro ser, y es una expresión del ser último, el misterio creativo. Así, cuando Lawrence nos dice que, abre comillas, solo el Espíritu Santo dentro de ti puede olfatear las nuevas pistas del gran Dios a través del cosmos de la creación, cierra comillas, quiere decir que, si hemos de identificarnos con nuestro ser fundamental, si somos capaces de llegar a ser, en cierto sentido, solo ello, entonces, mediante ello, conocemos todo de la vida, todo del universo. La posición de Lawrence es, de nuevo, estructuralmente similar a la de Schopenhauer. En la filosofía de Schopenhauer, llegamos a conocer la voluntad de la naturaleza a través de la voluntad que se manifiesta en nuestro ser más profundo. De hecho, esa es la única manera en que podemos tomar conciencia directamente de la voluntad como la fuente de todo lo que es. Lawrence escribe: vamos en busca de Dios siguiendo el Espíritu Santo y en función del Espíritu Santo. No hay un camino, no hay una palabra, no hay una luz. Cierra comillas. Nota al pie de página 29. Fénix 1. Página 729. Ensayo El ser religioso. Lawrence quiere decir que no hay un camino hacia Dios, hacia la conciencia de la realidad última y la bondad última, excepto siguiendo nuestro propio Espíritu Santo y dejando que nos lleve a florecer en la plenitud del ser. En otras palabras, dado que Dios solo es ser o la floración, no hay un camino hacia Dios, sino el que cada uno de nosotros llegue a ser lo que es. Las palabras no pueden llevarnos hasta allí, ni podemos seguir un camino marcado por otros, o una luz encendida por otros. Cada uno de nosotros está solo ante Dios, y cada camino a Dios es individual, porque Dios es la individuación. Recordemos el pasaje citado anteriormente. Abre comillas. La creación es una cuarta dimensión, y en ella hay todo tipo de cosas, dioses y tantas otras cosas. Esa gallina marrón, rascándose con su pata trasera de mundo tan común, es una especie de diosa en la dimensión creativa. Cierra comillas. Nota al pie de página número 30. Fénix 2. Página 431. Ensayo. Él con su cola en su boca. Fin de la nota al pie de página. En un sentido, Cada ser viviente es Dios en la medida en que alcanza su plenitud del ser. Fin de la nota. Derek Hawthorne, 2013. Título original, D. H. Lawrence on the Metaphysics of Life. 2014, The Countercurrents Publishing. Sitio web, www.counter-currents.com. Traducido de su versión original en inglés por Lorena Molina.